Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz jueves 7 de junio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura el Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. PDVSA instala 7 mesas de trabajo con la clase obrera. Estados Unidos fracasa en intento de violar la soberanía venezolana. Nacionales. El canciller de la República, Jorge Arreaza, ayer miércoles ratificó la salida de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos, OEA, por avalar acciones injerencistas contra la nación. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Ayer miércoles fueron instaladas 7 mesas de trabajo para establecer estrategias de recuperación de la producción de petróleos de Venezuela, PDVSA. En la actividad realizada en la Campiña Caracas, el ministro para el petróleo y presidente de la estatal petrolera, Manuel Quevedo, señaló que la clase trabajadora es necesaria para recuperar y potencializar a PDVSA. Son las 12:37 minutos. Somos cultura. El ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que el nuevo intento unilateral dentro de la Organización de los Estados Americanos, OEA, contra Venezuela, representa la ocasión número 32 por parte de esta organización. Esta ocasión fue la ocasión número 32 entre el año 2014 y este año 2018 en que el Ministerio de Colonias convocó reuniones, encuentros, búsqueda de aprobación de resoluciones para atacar a la patria venezolana, contraviniendo la Carta de la Organización de Estados Americanos, que establece en su artículo 12 el respeto a la soberanía de las naciones, el respeto a la independencia y el derecho que tenemos nosotros a decidir nosotros los venezolanos cómo queremos ser gobernados, por quién queremos ser gobernados y en qué condiciones queremos ser gobernadas y gobernados. Es la ocasión número 32 en que se intenta agredir la patria venezolana a través del Ministerio de Colonias y del que ha sido el más infame. Y mire que... Asimismo, en rueda de prensa ofrecida en Miraflores, el ministro Rodríguez expresó que el fracaso de Estados Unidos contra la nación durante el 48 periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA demostró que ya esta organización no es unánime. Los mismos defectos, pero afortunadamente ya no es unánime. Ya hay patrias de este continente que se levantan, que levantan su voz, su derecho a ser libres, a ser independientes, a ser soberanos, y cada vez seremos más. Júrenlo, escriban, cada vez seremos más los americanos que soñamos y queremos seguir viviendo como patrias independientes. 12:39 minutos. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente bolivariano Nicolás Maduro ratificó su compromiso con las mujeres y los hijos de la patria en este Día Mundial de los Derechos del Nacimiento y Parto Respetado. Todas las mujeres deben tener un parto feliz, una gestación sana y humana. Cuenten conmigo, resaltó el primer mandatario Nicolás Maduro. Noticias del Alba. El candidato presidencial de Colombia por el partido Colombia Humana, Gustavo Petro, presentó Coalición por la Paz de frente a la segunda vuelta de elecciones en el vecino país. Esta alianza está integrada por diferentes partidos políticos y organizaciones como el Polo Democrático, la Unión Patriótica y Fuerza Ciudadana. 12:40 minutos. Somos cultura. año podrán disfrutar del primer festival de música del Centro Rodiliano de Emancipación Artística Crea Modesta Bor en los espacios abiertos de Teresa Carreño. Este día se presentará la agrupación Tequenando y los ensambles de profesores de UNEARTE. Mañana viernes disfrutarán la música de Piapoa Sonora, Surconsciente y el estreno del ensamble Modesta Bor, entre otros. Todo esto con entrada libre hasta las 6 de la tarde. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este jueves a partir de las 2 de la tarde en la Librería del Sur, en la esquina de Gradillas, en el centro de Caracas, William Trujillo, activista del colectivo Argelia Laya, disertará sobre la vida y obra de Marx, actividad enmarcada en la conmemoración de los 200 años del nacimiento del teórico comunista. Somos cultura. Ya el quinto Festival de Teatro Rosa de Caracas abrió su convocatoria para las agrupaciones que quieran participar en la programación. Las postulaciones se recibirán al correo electrónico festivaldeteatrorosa@gmail.com. Este quinto Festival de Teatro Rosa de Caracas se realizará del 2 de agosto al 12 del mismo mes en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Y busca, con contenidos para todo público, sensibilizar al público de la Gran Caracas en cuanto a la diversidad sexual a través de las artes escénicas. Son las 12:42. Cultura. Este sábado 9 de junio, en el Tocuyo, municipio Morán del estado Lara, los larenses festejarán el día de San Antonio de Padua, su patrono espiritual. Asimismo, con bailes de tamunangue, la celebración se extiende por todos los otros pueblos y ciudades de los 9 municipios del estado Lara. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, la obra Troyanas Nuestras de la Compañía Nacional de Teatro inicia su segunda temporada en el Teatro Alberto de Paz y Mateos a las 4 de la tarde. Un reportaje de ABN nos amplía esta información. Avance de la Agencia Venezolana de Noticias. La obra Troyanas Nuestras de la Compañía Nacional de Teatro inicia su segunda temporada este fin de semana en el Teatro Alberto de la Paz y Mateos, en Las Palmas, los días viernes, sábado y domingo, a las 4 de la tarde. Los boletos tienen un costo de 30.000 bolívares y pueden ser adquiridos en la taquilla del recinto. El montaje, escrito y dirigido por Costa Palamides, está basado en la tetralogía griega Troyanas, Hécuba, Agamenón y Electra, pero desde un contexto latinoamericano. La obra contará con un elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Encabezan el cartel Aura Rivas, Francis Rueda, Ludwig Piñeda, Livia Méndez y Jean Manuel Pérez. Y a las 12:44 llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Benjan, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje María Laura Cano, en los controles nos acompañó Alexander Sosa, en la locución de guardia esta servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.